asunto este de la, del encuentro de hoy, pues bueno, pues un poco partido de la lista de Sebes, que estaban Chopi, Chipi y todos sus amigos. Y entonces, cuando estaban ahí un poco pensando qué posibles charlas hacer y demás, pues una charla que se nos ocurrió que podía ser interesante por la actualidad y demás, era un poco una, entre comillas, una crítica o al menos una revisión de la web 2.0 vista desde un cierto punto de vista, pues de software libre, hacktivista y demás. Y entonces, pues bueno, pues en este sentido hemos preparado un poco una charla entre Chipi y yo, más Chipi que yo, y la idea es hacer dos partes. Una primera parte que sea explicación de la web 2.0, que igual la mayoría de la gente conocéis ya, pero bueno, pues igual dar algunas pistas que pueden aportar cosas nuevas. Y luego una segunda parte que sea más trabajo por grupos, para que sea más dinámico, en la cual pues bueno, pues haya una reflexión desde la óptica de cada persona o de los colectivos a los que pertenecemos, pues para ver si al final, aunque yo uso Gmail y la mayoría de la gente de la lista de Sebes usamos Gmail, pues a ver, y aunque seguiremos utilizándolo posiblemente, pero a ver eso, qué contravalores o qué críticas se le puede hacer, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues sin más. Bueno, pues yo os voy a contar un poco cómo veo yo que es la web 2.0, si realmente es la web social, como normalmente se suele decir, y luego veremos un poco a ver si damos pie al debate que o a la dinámica que va a dinamizar Dani. Vale, entonces, si pensamos en web 2.0, ¿qué os sugiere esta palabreja o esta...? Karma. Karma. Vamos a jugar a las palabras encadenadas. Yo digo web 2.0 y tú dices... Blog. YouTube. Karma. YouTube. Sindicación. Wiki. Participación. Burbuja. Burbuja. Tú, fuera. El resto de la lista. Bueno, no quedas detenido. Bueno, pues un poco en esta misma línea había pensado yo lo mismo, ¿no? O sea, estamos un poco ya como centrados en qué es este rollo de web 2.0. La web 2.0 en principio nos venden que es la web social. Social implica bastante gente, ¿vale? Aquí no estamos mucha gente, pero bueno, bastante gente. No solamente un cambio tecnológico, es también un cambio de actitud. No solamente interesa Ajax, RSS, XML, RPC, todos esos rollos. Interesa también los usos que se da a esa nueva tecnología. En teoría, se pretende construir el conocimiento entre muchos. Lo bueno de YouTube no es que haya vídeos en Flash. Lo bueno de YouTube es que hay vídeos subidos por mucha gente, ¿vale? Y que tú vas ahí, buscas y encuentras. No es algo yermo, no hay mucha tecnología y poco contenido. Entonces, la idea es que todo el mundo participe en construir el conocimiento, y eso va muy en la línea de lo que ha comentado Chopi por la mañana y también pues de ciberactivismo y demás. Cuando hablamos de muchos, normalmente no somos todos, ¿vale? Y supongo que sonará el teorema de Pareto del 20-80. Se suele hablar del teorema de hiperpareto en la web 2.0. Hay uno que cuelga un vídeo, 19 que lo comentan, 18 de los cuales es solamente para decir que es una mierda, y 80 que lo visitan, ¿vale? Entonces, en Flickr pasa lo mismo. Uno cuelga una foto, 18 dicen que está muy mal, el otro aporta algo a la foto, y 80 simplemente lo visitan y nunca van a colaborar en nada más que en su visita. Entonces, bueno, también queríamos dar un enfoque histórico de la web para ver por qué llegamos hasta la web 2.0 y qué es lo que va a venir después y demás. Y vamos a ver un poco la filogénesis de la web, es decir, cuál ha sido el proceso evolutivo de la vida de la web, ¿no? Entonces, bueno, nace en 1991, el 6 de agosto, la primera web en Internet. Supongo que esto pues, no sería un puntazo que le dio a Tim Berners-Lee y lo hizo, sino que llevaría ya bastante tiempo trabajando en protocolos de Internet y se le ocurrió uno de la web, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos a la web saludando. Hello World. Y bueno, la familia está encantada, la familia la coge con los brazos abiertos, su infancia la pasa bastante bien. El 30 de abril de 1993 el CERN ya dice que la web será gratuita y abierta para todos, ¿no? O sea, que tiene un rollo como muy de esta gente que estamos aquí ahora reunidos, ¿no? La web juega con todos los niños de la escuela, están creciendo, ¿vale? Entonces aquí tenemos a la web pues jugando al Lego, sumando piezas y viendo pues cómo puede interactuar con el resto de gente y demás, ¿vale? Llega la adolescencia, periodo complicado. A mediados de los 90 llegan los .com. Pues bueno, la web deja de ir tanto a la escuela, empieza a hacer piras y se pasa el día en el centro comercial. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa cuando eres malote? Pues que te juntas con malas compañías, tienes una adolescencia de esas un poco así, y la web pues no atiende ya a la gente. Antes pues colaboraba mucho y tal, pero va a su rollo, conseguir pasta y gastársela, es lo que quiere, ¿no? Ya no es ese mismo rollo de la infancia, pero era una chavala bastante maja y ahora se ha convertido pues en algo un poco diferente. Y le dan la primera paliza. Entonces, la primera paliza, el crack de las .com, ¿vale? No sé si os sonará. Pero aquí se ve claramente la tendencia. En el 2000, en 1999 se hinchó mucho el globo, se hinchó mucho el globo. Y en el 2000, pues se volvió a pegar un golpetazo de la leche. Entonces, esto crea muchos recelos. Ya antes la web era una cosa en la que había que invertir sí o sí. Y en el 2001, pues yo creo que los programadores web estaban casi casi a punto de saltar por el precipicio, ¿no? Estaban, pues que no vendían una web ni a tiros. Poco a poco va alcanzando más madurez la web y se da cuenta de la importancia de la gente. La gente es importante, ¿vale? Entonces es un poco el mensaje de los años 2000, es ese, es que la web ya deja su espíritu tan comercial y se empieza a volcar, en principio, eso nos venden, en la gente. En 2002, Tim O'Reilly acuña el término web 2.0, simplemente pues una manera de llamarlo, aunque mucha gente ya hacía web 2.0 sin saberlo. Por ejemplo, yo creo que Indymedia es un caso claro de gente que estaba haciendo web 2.0 sin llamarlo así. Pero bueno, tenía sindicación desde hace un montón de tiempo, se podía subir multimedia, comentarios siempre, publicación abierta, pues todo eso, ¿vale? Otra gente identifica el cambio y lo asume como propio. A sus padres no les gusta mucho el nuevo mote. Esto de web 2.0 yo le llamo web, porque ahora a mi niña le llaman web 2.0. ¿A qué viene eso de web 2.0? Dice Tim Berners-Lee. Pues en la web 1.0 siempre se trataba de conectar gente, era un espacio interactivo. Creemos que eso de la web 2.0 no es más que una palabreja que nadie entiende realmente. Si web 2.0 es para ti blogs y wikis, entonces eso es gente a gente. Pero es que eso es lo que se suponía que iba a ser la web desde el principio. O sea que todo este rollo de llamarlo web 2.0 pues no tiene tampoco mucho sentido. Pero es que hay que vender. ¿Os acordáis de que le dieron una paliza y a partir de entonces no se vendía una web ni a tiros? Pues Jeffrey Zeldman dice, ¿cómo convencer al resto de tiburones de la piscina de que este banquete de sangre es diferente que la anterior burbuja? Fácil, descarta todo lo anterior como web 1.0, ¿vale? Entonces, yo ya tengo una web, ya, pero la tuya es 1.0, te vendo la mía, 2.0. Y así se ha vuelto a hinchar el globo. Cuando ha dicho burbuja, ¿estamos ante el advenimiento de la segunda paliza a nuestra querida web o no? ¿Vale? Porque puede que estemos estamos hinchando demasiado el globo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué características tiene la web social. Esta es una definición que a mí me parece muy buena, de Tim O'Reilly. Aplicaciones que mejoran cuanta más gente la use, ¿vale? Cuanta más masa, mejor se pasa. Entonces, en la web, si nosotros hacemos una web muy buena técnicamente y no conseguimos atraer a la gente, no funciona. No sé si conocéis el fenómeno del microblogging, Twitter, Yaiku y demás. Yaiku, por ejemplo, técnicamente es muy superior a Twitter. Twitter es una basura tecnológica que se cae moviendo de veces, pero es que Twitter tiene mucha más gente. ¿Vale? Entonces, el microblogging es escribir en un blog, pero en lugar de escribir un artículo, escribir en 140 caracteres o menos. Entonces, claro, el ritmo de publicación es muchísimo más rápido, porque, por ejemplo, ahora un micropost podría ser, acaba de empezar la charla de web 2.0, y al de media hora publicas otro, me estoy aburriendo. Y acabo así sucesivamente, entonces el ritmo de posteo es mucho más rápido, y se llega más al tiempo real, el coste cognitivo de publicar un micropost no tiene nada que ver con publicar un post, y entonces pues es un nuevo fenómeno que es como SMS mezclados con blogging y demás. Bueno, pues esa es una idea bastante sencilla, y unos la han aplicado de manera súper sencilla como Twitter, que casi casi funciona y ya, no hace mucho más, y otros pues lo han complicado muchísimo. Twitter consiguió pegar primero y tiene un montón de usuarios, y Haiku, que es muy superior, pues de momento está muy por detrás, a pesar de que tenga Google por detrás, que la acaba de comprar y demás, no ha conseguido eso de cuanta más gente lo use. O sea, a pesar de que tecnológicamente es una idea buena, pues la aplicación que de momento tiene todas las de ganar es Twitter, que es bastante peor. La experiencia del usuario tiene que ser más interactiva. Estamos lejísimos del típico formulario de 50 campos que le das a enviar, se te queda la página en blanco durante 2 segundos, que te da una blanca impresionante a ti, y luego ya ves el resultado de tu interacción, ¿no? A partir de ahora lo que queremos es poco, rápido y ya, ¿no? O sea, tiene que ser muy interactivo, tiene que ser bastante flexible, intentando consumir menos ancho de banda y demás. Queremos interactuar, o sea, queremos otra vez volver a ser los niños que estaban jugando con el Lego, pero ya, bueno, con nuestros ordenadores, ¿sabes? Entonces, necesitamos APIs para modificarlo todo, necesitamos interfaces de usuario flexibles, que pueda acceder desde un dispositivo móvil, desde la web, desde una aplicación, desde cualquier sitio, ¿vale? Entonces, los datos también cambian, los datos tienen que ser súper transformables. O sea, tú coges un dato y tienes que poder hacerlo de manera automática, meterlo en una tubería de información y sacar cualquier otra cosa, ¿vale? Yo recibo una noticia en euskera, la paso por un filtro que lo traduce en inglés y la agrego a otras noticias en inglés y lo publico directamente en Indymedia sin que yo haya hecho nada, ¿vale? Llegan tuberías, se filtran, se mandan por un lado, se suman a otras y los datos automáticamente se tienen que poder transformar. Mejora continua de los datos y mejora continua de la masa de usuarios. Una idea buena con muchos usuarios es una idea mejor, solamente porque haya gente. Solamente porque haya gente, la aplicación 2.0 mejora. Un poco en la línea de nos contaban ahí en los programas de pequeños, de solo no puedes, con amigos sí, pues es casi este rollo, ¿no? Aquí vemos aquí una socatira que vemos que, pues que se ha juntado un amigo que parece que va a dar la victoria a este equipo. Entonces tenemos dos puntos clave, ¿no? Usuarios y datos. Y los usuarios ya pasan de ser consumidores de información a ser prosumidores de información, productores y consumidores de datos. No solamente están ahí para ver la tele a través del ordenador, sino que están para crear contenido. Los usuarios además son muy buenos porque corrigen errores. Los errores se dan, estadísticamente hay un montón de errores, y los usuarios, pues además de introducir nuevos errores, corrigen otros. Entonces, pues el sistema casi se autorrepara. Atraen a más usuarios. Pues en las redes sociales, por ejemplo, tú entras cuando tienes a alguien dentro de la red social. Para estar tú solo, no entras. ¿Usas Facebook? Si no tienes amigos que usen Facebook, probablemente no entres. En la Universidad de Oeste, por ejemplo, hay una fiebre con Twenty, que es una red social que, otra vez, tecnológicamente es una basura, pero lo siento si conocéis a alguien que trabaja en Twenty, porque es una empresa de Madrid, creo, algo así, pero tecnológicamente está a años luz de MySpace o Facebook. Pero es que resulta que la gente que estudia en Deusto está en Twenty, y entonces tú lo que quieres es estar con los de tu clase, con los de tu curso, con los de tu tal, ¿no? Entonces, los usuarios atraen a más usuarios. Si quieres hacer algo web 2.0, necesitas una masa crítica de usuarios, y eso es a veces difícil de conseguir. Los datos aportan valor a los usuarios. Muchas redes sociales, muchas aplicaciones 2.0 están muy bien porque sus interfaces son súper interactivas, súper novedosas, súper pues innovadoras, pero no hay contenido, no hay datos, no aporta nada de valor. O sea, tú puedes tener una aplicación súper chula hecha en Facebook y el interfaz de Facebook en sí es súper chulo, puedes crear sobre él, es muy modificable, muy personalizable y demás, pero si tú no estás aportando nada, pues probablemente la gente esté un día por ahí agregándose todas las aplicaciones, diciendo que es fan del Athletic, que tiene superpoderes de héroes, que es el personaje no sé qué de Lost y que es el personaje no sé qué de los Tiny Toons. Pero luego, cuando eso ya deja de aportarle valor, que se pasa la fiebre pues en un par de días, la gente se va. O sea, YouTube triunfa porque hay un valor, que son los vídeos. Flickr triunfa porque hay un valor, hay un objeto social que son las fotos. El resto de redes sociales necesitan ofrecer algo. Si no ofreces nada, si solamente ofreces la red, tienes una red horizontal. Y el negocio de las redes horizontales está ya bastante copado. O sea, ahí entrar ahí yo creo que es bastante difícil. Los datos, eso, tienen que ser transformables. Pero no solamente transformables por máquinas, sino también transformables por usuarios. El desarrollador de una web 2.0 tiene unas ideas en la cabeza y permite que los usuarios los puedan modificar siguiendo pues, las ideas que a él se le han ocurrido. Pero probablemente a los usuarios se le ocurran muchas más ideas. Los movimientos emergentes y la gente que tiene mucho tiempo libre pues hace usos muy imaginativos de la tecnología. Eso precisamente es el hacking, ¿no? O sea, tener una tecnología y utilizarla para otras cosas porque nos puede resultar positivo. Pues lo mismo, otra vez vuelvo con el microblogging. Ha habido gente que ha microblogueado, por ejemplo, el debate de Zapatero y Rajoy, para que la gente, pues, que no tenga la televisión o que quiera tener una opinión extra, pues pueda tener ahí el microblog, ir siguiéndolas. Que están microblogueando eventos a los que es muy difícil entrar, o que están microblogueando cualquier cosa, ¿no? O sea, hay gente que publica una poesía cada no sé cuánto tiempo y ese tipo de cosas. También uno de aprendices, por ejemplo, del grupo que luego supongo que se presentará, microblogueó la lectura de un libro. Entonces él iba leyendo y decía, pues en las primeras páginas, pues detalle un poco esto, detalle esto otro, no sé qué. Obviamente no era una novela, porque si no, a ver, ¿quién se lee el destripe del libro? Pero era una manera como muy interactiva de ir dando cuenta de ese libro, ¿no? Entonces, los datos tienen que ser transformables por parte de los usuarios. Dejar a los usuarios cierta creatividad. Intentar que esa transformabilidad sea como las piezas del Lego, que puedes tener cierta creatividad, pero que no te tengas que bajar a fundir el plástico para hacer el juguete, ¿vale? Sino que puedas juntar cuatro cosas y funcionar. Los datos completan y mejoran otros datos. También los datos tienen una especie de economía de escala. Cuantos más datos es casi mejor, aunque puede darse el caso de que haya una intoxicación informativa, una infoxificación y demás, ¿vale? Entonces, bueno, los datos, cuando tenemos un montón, hay que organizarlos, y lo podemos organizar de varias maneras. Las más típicas son taxonomías y folksonomías. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de taxonomía? Por ejemplo, la taxonomía en biología se utiliza un montón. Tenemos, pues, el reino animal, el reino vegetal, que si los filums, las especies, subespecies, reino, no sé qué, tal, bueno, no tengo ni idea, ¿no? Pero hay una organización así como muy jerárquica en la que tú sabes que si que el perro pelota que tienes por ahí no es un perro pelota, es un canis canae, no sé qué, que a su vez es tal, tal, tal, y hasta ahí subes hasta el reino animal, ¿no? Y hay una organización claramente. Si tuvieses que organizar tus fotos en función de taxonomías, pues probablemente nunca organizarías tus fotos, ¿vale? Si conocéis alguna persona cercana al Asperger que tenga su armario perfectamente ordenado por algún criterio súper rígido y no sé qué, pues igual sí, pero no es lo normal. Lo normal es que tengas, pues, camisetas por un lado, pantalones por otro, pero no los tienes ordenados. Cuando metes los calcetines en el cajón de los calcetines, pues no los pones también por orden de tamaño o en función de en qué fecha los compraste o cosas así, ¿vale? Pero no estás juntando los calcetines con los pantalones. Claro, entonces hay cierta organización, pero no hay una organización taxonómica en la que solamente existe un lugar único para poner ese calcetín, ¿vale? O sea, hay cierta organización. Entonces, esa organización hoy en día se hace a través de folksonomías, que es un poco juntar a colegas, a gente, a folks, ¿no? Con el tema de la taxonomía o la organización por categorías. Entonces, Google, si os fijáis, intenta trabajar con palabras clave más que con un directorio en el que catalogan una página web, ¿vale? Y el resto de buscadores que están trabajando ahora trabajan más con folksonomías que taxonomías. Entonces, si las taxonomías son árboles, algo como, bueno, tú solamente estás en una hoja, de una rama, de una subrama, de una tal, que llega hasta el tronco, se suele decir que las folksonomías son como un montón de hojas, ¿vale? Tú tienes un montón de hojas que hay por ahí, pero no está ordenado. Tú cuando vas a Flickr ves una nube de tags, que es precisamente ese montón de hojas. Lo tienes que coger y embarrarte un poco para buscar, pues, la hoja que te interese, ¿no? Mientras que si, por ejemplo, vas a un directorio de webs como Yahoo, entras en ciencia, informática, hardware, no sé qué, no sé cuántos, y llegas hasta donde esté, ¿vale? Entonces, hoy en día se trabaja mucho en conceptos de web 2.0 con folksonomías, crowdsourcing y demás. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones web 2.0, aunque, bueno, esto yo creo que lo conoceréis todo. Lo más paradigmático de la web 2.0, lo que más ha vendido, ha sido el tema de los blogs. Aquí vemos algunas plataformas, por ejemplo, Blogger, actualmente propiedad de Google, ¿vale? Google ha cogido ya un poco el estilillo de la grande empresa, que es, bueno, si hay alguien mejor y comprable, lo compramos y nos dejamos de tonterías, ¿no? Entonces, ha ido comprando bastantes cosas. WordPress, que tiene la parte de software libre de WordPress.org, que te puedes descargar de WordPress y tal, o tiene también la parte comercial, WordPress.com, que da servicio y demás. A nivel más local, pues tenemos, por ejemplo, Nireblog, una plataforma también para, en gratuita para crear blogs, o blogari.net y demás. Y luego tenemos pues buscadores específicos, buscadores verticales para el segmento de los blogs, por ejemplo, pues Technorati o similares. Tenemos los wikis también, aquí he puesto muy grande el logo de la Wikipedia, porque es el wiki de los wikis, ¿no? O sea, es como el wiki por antonomasia. Y aquí también pues tenemos un poco de todo, tenemos software libre que hace wikis y que lo podemos instalar en nuestros servidores. MediaWiki, por ejemplo, es el software que se utiliza en la Wikipedia, o DocuWiki o cualquier otro. Y luego también tenemos proveedores de wikis gratuitos o no. Wikispaces, por ejemplo, es un proveedor de wikis gratuito, pero te introduce publicidad y ciertas limitaciones. Si quieres un servicio completo, pues tienes que suscribirte, pagar y demás. Pues también tenemos Webpaint, PBWiki y demás. NireWiki también, pues es un poco en este holding básico que se está montando de NireWiki, NireBlog, Nirudia, NireTV y tal, pues es un poco en la misma línea. Recomendadores, tenemos un montón. Dig fue un poco el que abrió la brecha, basándose pues en sistemas de votación de noticias y demás. Algo similar, supongo, que a la gente que haya estado trabajando con la web 2.0, cuando no se llamaba web 2.0, supongo que les sonará. Pues eso, noticias que salen aportadas por votos y tal. En Dimedia Madrid, por ejemplo, es famosa por los votos aportada y demás. Bueno, sí, yo creo que la fama todavía le dura. Y a partir de DIG, pues han surgido nuevos sistemas muy, muy similares. Meneame, por ejemplo, es el DIG hispanohablante. Tiene una gran característica, que es que DIG utiliza software privativo, mientras que Meneame utiliza software libre, además licenciado con una licencia bastante característica e importante para la web 2.0, que es la 0GPL. Luego, si queréis, hablamos de ella. Fresky.com, que se lleva tiros con el de Meneame, porque ambos son unas bocas de cuidado y se encuentran. Entonces, cuando eres en bocas, te buscas y te encuentras, y encima coincides en el espacio, pues la tienes liada siempre. Entonces, aquí hay una guerra cruzadísima entre los dos. Fresky.com no es software libre, pero tiene un apoyo un poco más grande de empresas, y ahí está. A nivel local, pues tenemos Zabaldu.com, que ha cogido el código de Meneame y no ha tenido que pegarse con ello. Y no, esto no sé si es Aupatu o cómo se dice. Sí, en teoría Aupatu, pero casi todas las noticias son en castellano. Entonces parece que es Aupatu. Es que tiene versión en euskera y supuestamente es Aupatu. Aupatu como tal, pero no. Bueno, pues es un poco una iniciativa similar a Zabaldu, pero desde EITB y tal y cual. Está grabándose, no. contenidos a la carta, esto también es muy importante. Ahí os he puesto dos logos, supongo que los reconoceréis, por lo menos el de la izquierda. ¿Alguien me sabe decir qué es? Vale, pues sindicación por RSS y demás. El otro, igual os suena menos, es el de OPML. Cuando tienes 55.000 RSS sindicados y se los quieres pasar a alguien, no se los pasas de uno en uno, sino que los juntas en un fichero OPML y se los pasas, ¿no? Por ejemplo, Bloglines o algunos otros exportan OPML y se puede importar. Tenemos generación de contenidos a la carta en cuanto a audio, vídeo y demás, en cuanto a blogs, y esto va un poco en la línea de la supertransformación de todos los datos y luego de la generación de parte de los usuarios de los datos. En Odeo, por ejemplo, te puedes montar tu propio podcast para tener una especie de radio propia. Con MiroTV, que es el logo que está ahí en medio, pues tenemos la televisión 2.0 total. O sea, supongo que os sonará de rollos de problemas que he tenido con la GPL y tal, el TiVo. Os suena el cacharro TiVo que está muy comercializado en Estados Unidos. Pues bueno, pues eso ha tenido mucho éxito porque era una televisión a la carta en la que tú programabas qué es lo que querías grabar, desde qué sitios y tal, y un poco casi era televisión inteligente que te iba guardando en un disco duro pues muchos contenidos que a ti te iban a interesar, te hacía recomendaciones, te hace un montón de cosas. En Miro TV y Just también, pues es software, pero que también te permite pues suscribirte por RSS a videoblogs, bajarte vídeos de YouTube y tenerlos almacenados, poderlos reproducir cuando quieras, pues hacer un montón de cosas que están a medio camino entre los RSS y los blogs y la televisión de toda la vida, ¿no? Y además pues con calidad buena y tal. Bloglines o Google Reader para apuntarnos y leer mediante sindicación blogs, pues es algo que ya es muy muy habitual. Marcadores sociales, cómo compartir nuestros favoritos o nuestros marcadores, pues tenemos la madre del cordero es igual delicious y luego pues Magnolia o a nivel más local Bildu.net y demás, ¿vale? Redes sociales, tenemos redes sociales un poco horizontales tipo MySpace, Facebook, Twenty, luego algunas redes más verticales, LinkedIn en principio pues está más orientada al sector pues, profesional, por así decirlo. Y bueno, hay otras muchísimas redes, pues por ejemplo, comentaban hace un par de semanas que habían creado una red social vertical de moteros que se llamaba moterus.es y que había tenido un éxito brutal, o sea, pues igual algo que no se esperaba, pues resulta que los moteros pues sí que les gusta estar juntos y ahí están, ¿no? Entonces el fenómeno de las redes sociales pues también es importante desde el hacktivismo que lo valoremos. Multimedia 2.0, supongo que ya os sonará, todos el Flickr, YouTube, pues es lo más conocido. Tenemos también a nivel local, pues Nirudia o Scaltube. Y luego el icono que está ahí en medio es el de podcasting o videocasting, que pues sirve un poco para eso, para tener Multimedia 2.0, pero a la carta. O sea, está bastante bien que desde nuestros reproductores portátiles podamos decidir qué radio queremos escuchar, cuándo la queremos escuchar y dónde la queremos escuchar, ¿no? También tenemos un enfoque de la web 2.0 como un propio sistema operativo, internet como sistema operativo. Hay sistemas operativos web como iOS, el que tenemos ahí, iOS, pero sin tenerlo todo centralizado en una propia aplicación, vemos que estamos teniendo casi todo lo que necesitamos, lo estamos teniendo online. La propia web es online, eso es obvio, y el correo electrónico, pues ya tenemos correos electrónicos que incluso son más cómodos de utilizar por web que algunos de los clientes habituales que se suelen utilizar, Gmail y todos estos. Tenemos Ofimática online, Slicer para subir las cosas y demás, pero luego también tenemos Google Docs, en donde se nos permite escribir, exportar, transformar documentos, hojas de cálculo y presentaciones. Con Picnic de Flickr podemos hacer retoque fotográfico sin tener programas instalados. Tenemos también desde YouTube un pequeño editor de vídeo. NetBase o iGoogle pues nos plantean un escritorio lleno de widgets muy similar a los widgets que podríamos tener en un escritorio. Y vamos, parece que el sistema operativo se está trasladando a la web, ¿no? O sea, nosotros lo único que necesitamos es una ventana grande maximizada que es el navegador y todo lo demás no pasa en mi PC, sino que pasa a muchos kilómetros de distancia. Entonces, en los aspectos tecnológicos supongo que nos habremos dado cuenta que los programas dejan de estar en nuestro PC y que ya todo el rollo del software libre pues empieza a estar en cuestión, ¿no? Porque antes, pues nosotros tenemos aquí una Debian con su compiz no sé qué, con su OpenOffice, con su tal, y dices, pues bueno, pues yo estoy haciendo las cosas bien en mi PC. Esto es software libre y tal, y no voy a ir al infierno de los kernel panics ni nada por el estilo. Pero ahora, como todo está en la web, pues ya el juego cambia bastante, ¿vale? Hay muchos gestores de blogs, wikis, redes sociales y tal, que son software libre. Ya hemos visto WordPress.org, MediaWiki, DocuWiki y tal, son software libre. Y muchas de estas plataformas están montadas con software libre, pero eso no las hace abiertas, ¿vale? O sea, YouTube o Flickr pueden utilizar Red Hat, SUSE, lo que sea, pueden utilizar Apaches, Light HTTPDs, pueden utilizar mil programas que sean software libre, pero no las convierte en aplicaciones que se abran totalmente al exterior. Es decir, no, nosotros no podemos hackear el código de YouTube. Podemos simplemente ser usuarios. Estamos en la capa 8 de niveles de protocolos, ¿vale? Entonces estamos muy lejos. Los datos también dejan de estar en nuestro PC. Esto también me da bastante miedo. En principio, ya no somos tan dueños de nuestros datos. Podemos ser los creadores, pero los datos están fuera. Si nosotros subimos un vídeo a YouTube, lo borramos de nuestro disco duro y resulta que YouTube dice que no cumple las políticas de uso de tal y nos lo borra, pues hemos perdido el vídeo, ¿vale? Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. El acceso online a los datos, vía web, pero también vía APIs, o sea que aplicaciones web se puedan conectar a otras aplicaciones web y que nuestros datos puedan conectarse con otros datos de otra gente de forma más o menos automática y demás. Por ejemplo, Twitter, que estoy hablando bastante hoy de él, decían que el 40% de los usos de Twitter no son el propio Twitter, sino que son accesos a micropost o a microblogs a través de una API, ¿vale? Pues el WordPress se conecta al Twitter que hace no sé qué, que junta todos los twitters de mi cuadrilla y nos lo pone en un dibujo, que además se conecta a un mapa y nos pone las caritas en donde estamos en el mapa y todo el jaleo, ¿vale? Entonces, ahora mismo, pues los datos están hablando con los datos. Y lo malo de todo es que no sabemos qué se están diciendo, ¿vale? Puede que estén contando mucho más de lo que queríamos. Ojo a las licencias de uso de cada una de estas plataformas y demás, ¿vale? Entonces, os voy a... No sé si he ido... Vale. Os voy a poner un vídeo que ya es bastante conocido, muchos supongo que ya lo habréis visto. Michael West es un investigador de una universidad estadounidense que tiene un grupo que se llama Etnografía Digital o algo así. Y que hace unos vídeos que te rilas por las pencas de lo bien que están hechos y sobre todo del enfoque que tienen. O sea, es un enfoque bastante novedoso y muy explicativo. Entonces, bueno, tenéis ahí la referencia de YouTube por si lo queréis ver. En .sub está subtitulado a castellano y yo lo que he hecho es ir a la página web de Michael West. Me he bajado el vídeo en calidad un poco alta y me he bajado los subtítulos y a ver si funciona y va bien. Os lo pongo, ya empieza ya Dani con la dinámica y demás. Sí.